Para ustedes con cariño, te llevaste lo mejor, Invasores de Nuevo León. Te llevaste lo mejor que yo tenía. Acabaste con toda mi juventud. Me dejaste. Invasores de Nuevo León. Cuando sepa que ya tengo otro cariño, no me busque porque muy tarde será. No te vuelvas a cruzar por mi camino. Mejor la presentación internacional, la nueva imagen de los siempre triunfadores, Invasores de Nuevo León, de las grandes para ustedes. Esto es Aguanta Corazón. Aguanta corazón, no seas cobarde. Si te tienes que ausentar, que sea por Dios. No olvides que por lejos que te vaya, no sufres solo tú, sino los dos. Yo sé que te pegaron y muy fuerte. Yo sé que es muy profundo tu dolor. Quien te manda querer profundamente, ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas como yo te lo he pedido, te prometo que ya nunca la dejamos. Donde quiera que le irla he de llevar.

invasor por siempre, nuestro amigo Homero de León. Y ahora, señoras y señores, formando parte de los invasores de Nuevo León, de la sangre joven de la música norteña, 23 años de edad, de Obregón, Sonora, nuestro compañero Isaías Lucero. Gracias, amigos, bienvenidos a todos ustedes. Gracias, San Antonio. Y ahora, en el acordeón, invasor como siempre, nuestro capitán y también director musical, él es Javier Río. Bienvenidos, buenas noches a todos ustedes. Señoras y señores, esto es la nueva imagen de sus amigos invasores de Nuevo León. Y ahora, del corte romántico, en el estilo único de invasores, bonito bolero para todos los enamorados, para ti, mi amor. Para ti, mi amor, que tienes un gran corazón, eres fiel y con amor me sabes querer. Para ti, mi amor, escribo este poema porque sé que tienes la virtud de ser tu ser, que yo he soñado. Para ti, mujer, que sabes eludir adversidades, no sabes si no te gusta mentir. Para mi corazón eres muy grande, cuando te conocí recuerdo eras flor en primavera. Jamás imaginé que me quisiera, jamás pensaba ser dueño de ti. Eres un regalo de Dios, tú eres mi estrella, mi hija. Gracias. En el próximo cassette más reciente de Invasores de Nuevo León, esto se llama la melodía de nombre Embárgame a mí. Para Cani de Rockport, Texas. Que me diste cariño de más, no te lo niego. Que tendré que pagar por tu amor, también lo acepto. No me niego a pagar tu calor, porque lo debo. Hoy no puedo pagar, corazón, porque no tengo. soy lo nuevo vivo de Invasores de Nuevo León. Empárgame a mí. Debo, no niego, pago, no tengo. ¿Qué quieres que haga? Empárgame a mí. Tal vez pueda pagar con amor lo que te debo. Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo. Ahí se aplaude bonito, se aplaude. Hay Invasores de Nuevo León. Para ustedes con cariño, de las grandes de Invasores de Nuevo León, complaciendo mi casa nueva para Victoria Tamaulipas. Mari, ay. Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y ya cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción. Dejé mi casa por vivir feliz contigo. Pagaste como algunas pagas más. Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo. Y a esta vida no me puedo acostumbrar. Saludos para Irma de Victoria Tamaulipas. A veces lloro muy cerca de las botellas, especialmente cuando me acuerdo de ti. Si amanece y no se miran las estrellas, oscurece y nunca brilla para mí. Una radiola y dos amigas me acompañan. Mi casa nueva muy distinta a las demás. Tiene un letrero de color en la vidriera y una cualquiera en la que ocupa tu lugar. Les complacimos los que habían solicitado por los aplausos, gracias, muy amables de parte de Invasores de Nuevo León. Esto es Me Refiero a Ti, Mi Querido Padre. Soy el fruto de aquel árbol que elevó su rama muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Te acarició con su rama y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti,